quiere que la den candela, quiere candela, así me pongo a bailar. Ella quiere que la den candela, quiere candela, si lo que quieres bombón, bailando en un cubión, tiqui tiqui bombo. La banda ya empezó, si tú me dices que te gusta, yo te pongo a gozar. Yo hago lo preparativo para ponerte a sudar. Así que pum, guacacá, ella quiere que le den candela, quiere candela, así que pum, guacacá, ella quiere que le den candela, quiere candela. Me fui, danza, golpe de cintura hasta que se quede la tanga, porque mi ritmo sabroso nunca se me tranca. Yo quiero que sude, se lo digo a la tanga, tanga, sacude, arranca. Quiero que me dé la fuerza, que me toque esa perra, que me ponga a gozar. Quiero que me dé la fuerza, que me toque esa perra, que me ponga a bailar. Ponte a bailar, ponte a sudar. Muévete, May, que ya tengo tu pay. Que lo que hay, solo quiero que tú me pongas ahí. Ay, ay, ay, dame lo que quiero, que si ti me muero, a mí se me para hasta los pelos. Suda, este cuerpo quiero que sacuda. Demuestra que todo tú lo tienes también dura. Sandungueo, terreo, golpeteo. Escucha, mami, yo te boteo. En una bicicleta yo te vi pasar, me daba mucha risa su forma de andar. Petiza de flequillo, bonita además, y de una manera capaz de enamorar. Y nunca pude hablar con ella, y yo quería saber ella. Me moría de amor por ella, era mi corazón de ella. Me la paso pensando lo que pudo ser, y lo que más me duele es lo que nunca fue. Me la paso pensando lo que pudo ser, y lo que más me duele es lo que nunca fue. Me la paso pensando lo que pudo ser, y lo que más me duele es lo que nunca fue. Me la paso pensando lo que pudo ser, y lo que más me duele es lo que nunca fue. Todos los parranderos con las palmas arriba, yo quiero ver mi gente alegre y divertida. Este es el brillo de mi propia luz. Por eso, Gabriel, la Chicha, Carela y Daniel, los amo. Uy, uy, uy. Sergio Gauna, Nico, Leito y Pocho, arranderos. ¿Cómo? La gente comenta que soy parrandero, que nunca trabajo, que no tengo un peso, si vivo de jola. Yo soy mujeriego, donde escucho cumbia, yo soy el primero. Y si encuentro una negrita, yo le pregunto si sale. Le he comido cervecita y ahí me la arranco pa'l baile. A escuchar al parrandero, queremos verlo bailar. Donde suena el parrandero, todo el mundo va a cantar. A escuchar al parrandero, queremos verlo bailar. Donde suena el parrandero, todo el mundo va a cantar. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá. Olé, olé, olé, cada día te quiero más. Cosita de Bambi, te quiero mucho. ¿Y vos? García, sigue estando todo 5-5, ¿no? Tú aquí, yo allá, esto de estar lejos duele. No está bien discutir cada vez que nos miramos, y me hace mal al corazón. Saber que estoy perdiendo la razón por ti. Tú aquí, yo allá, el amor a la distancia duele más que el adiós que me diste en este tiempo. Y me hace mal al corazón estar lejos de ti. Saber que estoy perdiendo la razón por ti. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel.

es nuestro destino, nada ya nos detendrá. Quizás entre tus sábanas o bajo de tu almohada, mi amor, debo yo encontrarla y ganar mi calma. Sé que tú la escondes, debes entregarla, por Dios. Desde que te fuiste, te llevaste mi alma. Sé que tú me la has robado, tú me la has robado. Tratando de desembarcar sobre las costas de tu piel, te llevaré a naufragar sin rumbo y sin un lugar. Tan solo tienes que quedarte aquí. ¿A dónde vas? Tan solo deja una señal de algún lugar en donde te pueda hallar. ¿Por qué te vas? Si yo quiero estar contigo, si me falta tu cariño, presiento que moriré. Como un náufrago perdido iré a buscarte. Quién sabe en qué puerto quizás yo pueda hallarte, para entrar en tu cuerpo y enamorarte. Como un náufrago perdido iré a buscarte. Quién sabe en qué puerto quizás yo pueda hallarte, para entrar en tu cuerpo y enamorarte. ¿Dónde estás, amor? Que yo no logro hallarte. Brújula de amor, me ayudará a encontrarte. ¿Y dónde estás, amor? Que yo no logro hallarte. Brújula de amor. Llorando, te ha ido feliz. Tu legado.